me pueda ayudar. Mas si tú me invocares y me buscares hoy, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará. Ya no debes buscar. Soy tu padre, soy tu amigo, tu Dios fuerte, tu abrigo. Siempre yo te amaré. Sobre ti estarán mis ojos. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Tu vida.